piedra en el camino, te colaste en mis sentidos, obligándome a parar. Mi cabeza dando vueltas, a un lado tú, al otro el aire, que me ayuda a respirar. En peligro la estabilidad, comenzada la inversión polar. Me buscas, te escribo, te sigo, tú te vas de aquí. Y el mundo se ha parado, y nos toca grano a grano, y la magia que nos tocaba a los dos. Pero como yo iba a pensar, es que como yo iba a pensar, es que como yo iba a pensar, es que como yo iba a pensar, que esto aquí se iba a acabar sin fin romántico, esperando un final de cuento. Me dijiste adiós, sonreíste y te fuiste sin más. Tampoco me sentí tan mal. Y es que esto se iba a acabar sin fin romántico.